se podrían presentar y para que la gente que nos está escuchando en México, pues decir dónde estamos. Mucho gusto, mi nombre es Alicia López, soy una líder de cuadra, ahorita también quedé en Consejería de Mujeres, estamos con la Bioagricultura Urbana, también hacemos parte, estamos con Visión Mundial, soy una voluntaria de Visión Mundial. En este momento pues, nos encontramos acá en el barrio Potosí, donde llevo 10 años viviendo ya, donde he recogido muchas experiencias acá con la comunidad y ha sido una experiencia muy grande, donde desde aquí hemos trabajado con nuestra comunidad y hemos aprendido con ellos muchas cosas que en otros barrios no lo hacen y acá sí hemos hecho. Y se ven mucho, y se ven las cosas que uno hace, por ejemplo, trabajando en grupo, en unión. No uno solo, sino en unión trabajamos igualmente y se ven las cosas que uno hace. ¿Qué más? Necesitamos mucho aprender todavía. Buenas tardes, soy Nidia Patricia Cardoso. En este momento soy la presidenta del barrio Potosí. Aparte de eso, pues también coordinadora de cuadra y líder de Savia Agrocultural, que es una organización que trabaja en la agricultura urbana. Y como decía la compañera, trabajamos unidos de varias colectivos que estamos aquí en el barrio, como es el de colectivo No le saque la piedra a la montaña, colectivo de investigadores sociales de Potosí, el Ojo al Sancocho, la casa Mayaelo. Y la idea es trabajar todos por una mejor calidad de vida de nuestros habitantes, que tengan una comida más sana, que tengan un mejor ambiente tanto en lo aéreo, en la infraestructura del barrio. Entonces ahí vamos en la lucha. Para las personas que no conocen acá, ¿cómo está organizado el barrio, no? Y como esa estructura. Y también un poco cuáles han sido los resultados de estos procesos organizativos que han tenido, ¿no? Pues aquí en el barrio estamos organizados por consejo comunal, aquí no es junta, sino consejo. Y tratamos que en el barrio cada cuadra tenga su coordinador de cuadra, los cuales nos reunimos todos los sábados de 3 a 5 para hablar las problemáticas del barrio y mirar cómo podemos irlas resolviendo. ¿Tienes algo más que decir? Así se ha visto, o sea, se ha visto qué pena. Se ha visto como esa, por ejemplo, que nosotros trabajamos, bueno, en agricultura urbana, y se ha visto como esa mejoría también, así como para nuestro barrio. También, ¿cuál es la idea de trabajar con agricultura urbana? Llegar a retomar aquellos previos donde ya han reubicado las personas y trabajar con aquellos chicos que están ahorita en consumo. Volver a retomar, o sea, esos espacios para que no los invadan, porque ahorita está sucediendo eso, que tumban casa, que tumban y de una vez el rancho al otro día en latas o eso. Entonces la idea es recuperar como esos espacios. Entonces estamos como, o sea, en eso ahí empezando con nuestro proyecto de esas recuperaciones. También la idea de que, o sea, lo que yo vuelvo y retomo es que trabajemos todos en conjunto para que se vea algo, o sea, que se vea el resultado en nuestro barrio. Y bueno, pues yo llevo poquitos minutos acá y ya he conocido a 3 mujeres y que me han comentado que, bueno, este barrio es un ejemplo de la lucha, ¿no? De la organización. Entonces, como para terminar, ¿cuál ha sido el papel de la mujer acá, ¿no? En toda esta resistencia y en todos estos procesos que se tiene. Pues ahorita, pues como yo empecé con este proyecto de mujeres, pues todavía no hemos, hasta ahora estamos empezando, hasta ahora como mirando a ver qué debemos, con quién debemos contar o con quién debemos retomar como eso de las mujeres. Entonces estamos hasta ahora como empezando. Sí, porque la otra vez pues había otra persona, pero no sabemos. Entonces hasta ahora estamos como empezando desde cero, empezando a ver cómo vamos a avanzar con nuestras mujeres de acá de nuestro barrio. Pero en lo que lleva el barrio, la mujer ha sido muy importante, ha tenido un buen papel, porque las mujeres somos las más luchadoras, las que hemos enfrentado muchos procesos. Afortunadamente, cuando yo llegué al barrio ya teníamos agua y luz, pero según los relatos que nos cuentan nuestras mujeres más antiguas aquí, fundadoras del barrio, ella les tocó ir a los paros, ir a tomas, y hoy en día nos ha tocado que la compañera también fue víctima de un policía en una toma que hicieron, y la mujer ahí, firme, presente.